9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá que menos polvo lleve porque estás en el garito de Groay. A todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Un saludo a toda esa familia de Vega Baja Radio, a todos los que estáis ahí en las ondas de Radio Almaina en Granada, en la Stand de Irratia en Navarra y a nuestros amigos y amigas desde Perpiñán de Radio Lux. Este sábado el TNT Blues celebra su 30 aniversario con la actuación de Doctor Explosion. Por esta sala han pasado grandes referentes del rock and roll y bandas que mantienen viva la actitud, la pasión y, como no, la diversión de la música del diablo. Hoy en el garito de Groay dedicamos el programa a Tony y Ana por hacernos felices con sus 30 años de rock and roll. Y vamos a pinchar bandas que han pasado por su escenario, bueno, por la barra, por el suelo, incluso por los hombros del respetable. Quedaros con nosotros esta hora porque estáis invitados a esta fiesta salvaje en el TNT Blues de Cox. Un saludo a un servidor, Paul Foz. Entras en el garito de Groay. Te mataré con mis zapatos de claqué. Te asfixiaré con mis vallas de ballet. Te ahorcaré con mi smoke. Meterse al río. Sí, amigos, hoy celebramos el 30 aniversario aquí del TNT Blues de Cox, aquí en el garito de Gruay, en Vega Baja Radio. Así que nada, vamos a pinchar a muchos referentes, bandas que han ido tocando a lo largo de la historia del TNT Blues. Y bueno, hemos empezado con estos australianos, esta banda de garaje rock que nos hicieron bailar tremendamente bien. Midnight Wolf. It's Love y esa versión de Siniestro Total. Bailaré sobre tu tumba. Continuamos con dos referentes. Vamos a ir pinchando y enlazando dos bandas con dos temas. Y continuamos con esa banda de San Diego, California, que se formó a mediados de los 80. Hablamos de los Morlocks. Nuevas canciones, Time to Move, vamos a escuchar seguidamente de los grandes Dictators. Ahí están, amigos, The Morlocks. We'll be right back. Pues sí, amigos, esta banda seminal desde Nueva York, los inicios del punk rock, Dictators, estuvo ahí en el TNT Blues en los 90, en Cox. Y sonando hoy en el garito de Brian, este especial 30 años de rock and roll en el TNT Blues de Cox. Pasamos ahora a otra bandaza, los embajadores internacionales del garaje rock, garaje rock and roll de Boston, Mac and the Myers. Mezcla de Beatles, años 64 y Ramones. Y seguimos con unos clásicos de la escena rock and roll frat, rock and roll al más puro estilo Vegas Green, desde Londres en MFC Chicken. Os dejamos con Mac and the Myers. That poor little girl, let's get to the beach before we're dead. Now let's go to estaban, amigos, sonando MFC Chicken desde Londres con su frat rock característico. Y continuamos otra vez, nos vamos a San Diego, California, con Don Juan y los Blancos. Grandes amantes de las pizzas, los batidos y el rock and roll. Y continuaremos con otra gran banda, pues pieza clave para entender el punk rock desde los 90 hasta la actualidad, con el gran Juan Carlos Parlange. Al frente hablamos de Hell Medieval. Rock and roll, años 50, años 60, rock and roll primitivo, pero os dejamos con Don Juan y los Blancos. We'll be right back. Ahí están, amigos, sonando Help Me Devil en este especial 30 aniversario del TNT Blues de Cox. Continuamos con otras dos bandas a las que tenemos muchísimo cariño. Ese proyecto paralelo de 2008 que fue Flaming Wise paralelo a Las Membranas. Y continuaremos con esa banda cachonda de garaje punk, como desde Toledo, como son Las Aspiradoras. Gran concierto hicieron las dos en el TNT. Gran noche con Las Aspiradoras, la verdad. Ahí va, Flaming Wise para todos vosotros. Bueno, amigos, pues vamos a presentar ahora unas bandas que tocaron en el TNT Blues, en las fiestas de esta casa, del garito de Gruay, posiblemente pues de las noches más felices que hemos pasado en nuestra vida. Y bueno, estamos pensando en pinchar los cuatro grupos, las cuatro bandas seguidas. Hablamos desde Galicia, nuestros amigos Wavy Gravies, seguido desde Bechí Castellón, Los Altragos. Y sí, lo acabamos de decidir, seguiremos pinchando a Kinky Boys en nuestra última fiesta. Grande Vila, Marga y Miquel. Y terminaremos con, bueno, nuestra primera fiesta, una banda que vimos en un festival, en una edición del Funtastic, desde Lyon, Francia, Los Scanners. Pues ahí van, a piñón. Comenzamos con Wavy Gravies. Yeah. Estaban, amigos, sonando pues los protagonistas de varias fiestas del Garito de Uruguay en el TNT Blues de Cox. Han sonado Wavy Gravies, Altragos, Kinky Boys y Scanners. Y ahora continuamos con otros grandes, también franceses, desde Montpellier, Silly Walks, seguido de pues otros grandes desde Brasil, nuestros amigos Autoramas, también gran concierto con su disco Líbido. Vamos con Silly Walls. Yeah. Continuamos ahora con una banda formada en 1985 en Londres, Good Fathers. Dedicamos ahora esta banda a todos los curriquis del barrio de San Ildefonso y alrededores, desde Cornellá, la banda trapera del río. ¡Ciudad podrida! ¡Suscríbete! Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y nos vamos inmediatamente porque es mañana. Las Cigarreras de Alicante estarán tocando MFC Chicken. Viernes 20 de mayo estarán nada más y nada menos en formato Power Trio Santi Campillo, uno de los guitarristas más reconocidos de la escena del rock y el blues. Presentan nuevo disco, Cadillac Blues, estará en La Gramola de Orihuela. Sábado 21 de mayo en La Gramola, Calíbula. Esta banda es desde Valencia, con su pop, con buenas melodías. Estará el sábado 21 de mayo a las 10:30 de la noche. Y jueves 26, Mike Sánchez, cantante, pianista, guitarrista. Todo una demoledora de rhythm and blues y rock and roll. Mike Sánchez, jueves 26 de mayo en La Gramola de Orihuela. Y como venimos diciendo durante todo el programa, dedicado a los 30 años, repartiendo rock and roll y buen rollo en el TNT Blues, en Cox, estarán tocando Doctor Explosion este sábado 21 de mayo a partir de las 9 de la noche. Habrá cena fría, regalo y a los platos el loco del garaje. 30 años del TNT Blues con Doctor Explosion. Y bueno, os dejamos con Tony del TNT. Hola amigos, soy Tony de TNT Blues. Solo quería recordaros que este sábado celebramos el 30 aniversario de la sala. Os invito a todos a pasar el aniversario con nosotros. Un fuerte abrazo para todos y un saludo a los oyentes del Garito de Uruguay. Soy un Drácula y de que nadie asusto. Si no tiemblan ante mí no me disgusto. Soy un vampiro genial que nada chupa, aunque después verán que estoy chalupa. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena. Soy un Drácula que llega. Drácula, yeah, yeah. Drácula, yeah, yeah. Yo no duermo en ataúd ni nada de eso. Veo la televisión y como queso. Por las noches cuando salgo yo no vuelo. En mis asientos me voy al cementerio. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy un vampiro con venena. Soy un Drácula. Soy un Drácula, amigo de los hippies. Fumo porros y también me como trippies. Cuando salgo por las noches vuelvo pronto, porque tengo miedo que me salga el coco. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena. Soy un Drácula, yeah. Yeah! Sí, amigos, ahí estará este sábado 21 Doctor Explosion celebrando los 30 años del TNT Blues. Ahí estaremos nosotros también. Recordaros también que, bueno, en mi pueblo, en Rafal, aquí en la Vega Baja de Alicante, celebramos Rafal la noche en vivo y estarán tocando este sábado también a partir de las 9 y media de la noche en el bar La Barqueta, Olla Viuda y nuestros amigos de Neutron Boys. Ya solo recordaros que repetimos el sábado y el lunes el programa a partir de las 12 del mediodía, en directo miércoles a las 7 de la tarde, una hora menos, en Canarias. Un saludo a todos, a toda esa familia de Vega Baja Radio, Radio Almaina, la Stand de Ratia y Radio Lux. Y por 30 años más de uno de los mejores garitos de rock and roll, el TNT Blues en Cox. Un saludo de un servidor, Paul Fuz, y nosotros nos vamos como siempre. Suspirando. Ajá. Adiós. Ah, do it too.